con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. 9 de la mañana, 8 en Canarias, en vivo y en directo, hoy contándole las réplicas del terremoto informativo que ayer vivíamos también, en vivo y en directo aquí, que era la tocata y fuga de Carlos Puigdemont, desde el Arco del Triunfo. Allí estaba ayer Silvia Martínez, Marpuerto, haciendo su trabajo. Y allí ha vuelto Silvia Martínez esta mañana. Ya no queda ni rastro, ¿no, Silvia? Buenos días. Buenos días, Carlos. Pues son las 9 de la mañana, como dices, la misma hora en la que Puigdemont hizo su cameo en la capital condal este jueves, pero la imagen no tiene nada que ver. Donde había un escenario y pantallas, solo hay un par de personas paseando. Hay también un camión del Servicio de Limpieza Municipal dando un agua a las calles. De vez en cuando se cruza alguna bicicleta, alguien haciendo footing o paseando al perro. De hecho, aquí al lado tengo a un grupo de 4 personas haciendo ejercicio. Y donde ayer había centenares de personas esperando al expresidente, pues ahora hay un paseo Lluís Companys bastante vacío, bastante tranquilo, con un tiempo que acompaña y 27 grados, no hace excesivamente calor. Bueno, en uno de los laterales de la avenida, frente al Arco del Triunfo, hay un estanco. Es el único negocio que abre en este sitio antes de las 9 de la mañana, y si me pongo en la puerta mismo, puedo ver el punto en el que Puigdemont habría cogido el coche para huir de nuevo. Javier es uno de los propietarios del estanco, ayer abrió a las 8 y cuarto de la mañana, 45 minutos antes de la llegada de Carles Puigdemont. No se vio nada en ningún momento por aquí al pasar. ¿Notasteis algo raro? ¿Más movimiento de lo normal? No, hubo un movimiento de unas 30-40 personas que hacían como un pequeño corro, pero yo creo que era como un bulo para hacerlo por otro lado, lo que tuvieran que hacer. Bueno, pues eso es lo que vieron ellos desde allí. No hay mucho tráfico, de vez en cuando pasa algún coche de la Guardia Urbana, de los Mossos, pero nada fuera de lo normal. Son patrullas habituales, ya que hay que tener en cuenta que justo aquí está el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es una zona vigilada de normal. Hay una cosa que yo no entiendo, Silvia, porque ayer, sí, cuando finaliza el exordio, Puigdemont se dice, bueno, abran un pasillo porque la comitiva se va hacia el Parlamento. Las imágenes que servía, al menos la televisión que yo estaba viendo, eran varias, básicamente la 1 y Antena 3, pero también puse la Sexta en algún momento, ofrecieron después de eso imágenes en las que se veía a Puigdemont andando, cogido del brazo de Rull, detrás de Baté, bueno, de otro que había por ahí, en fin, de algunos que no conocía, se veía a Torra y a más. Y yo entendí que es que después del exordio él había hecho unos cuantos metros por esa avenida Companys hacia el Parlament. El relato oficial dice que no, que cuando bajó del escenario ya se metió en un coche y se fue. Otra cosa es que las televisiones lo que ofrecieran en ese momento fuera no el paseo en directo que estaban dando todos hacia el Parlament, sino el que habían dado previamente camino del escenario. Yo no sé si tú lo... Bueno, tú lo veías, sí, porque no estabas viendo las imágenes en televisión, pero así lo vimos todo. Y es algo que sigo sin comprender. Se entiende que cuando acabó el exordio bajó de la escalera y tal como la bajó se montó en un coche. Sí. Es que fue un momento muy confuso, la verdad. Yo misma, que cuando estábamos arrancando, digamos, la comitiva, veía a muchísima gente, veíamos a las autoridades políticas que había, estaba Artur Mas, estaba Laura Borràs, estaba Rull, Turull, bueno, en fin... se veía, la gente gritaba president, president, le aplaudían, entonces sí que parecía que hizo ese primer recorrido. ¿Qué pasa? Que luego, dentro de toda esa confusión, se empezaba a escuchar a gente un poquito más avanzada a la comitiva que decía, no está, yo no he visto todavía a Puigdemont. Luego, entre los propios periodistas había mucha confusión, nos preguntábamos, pero oye, tú lo has visto, yo misma preguntaba a gente de la redacción, oye, ¿vosotros lo estáis viendo por televisión? Porque ya llegó un momento en el que no aparecía, no sabíamos dónde estaba. Luego se ha sabido que sí, que efectivamente en cuanto acabó ese discurso, se bajó, ahí saludó, estaba sonriente y tal, pero desapareció. Lo que yo creo, estando en este punto y por lo que pude ver ayer, yo creo que se intentó de alguna manera despistar, se pidió por megafonía que se abriera un pasillo y además las palabras fueron literales, para acompañar a el presidente Puigdemont hasta el Parlamento de Cataluña, con lo cual eso es lo que se pidió a la gente, pero parece ser que él salió en dirección contraria. Entonces, yo no sé si esto estaba preparado, pero todo hace pensar que de alguna manera quisieron despistar para que la comitiva, la prensa, todo el mundo fuese en una dirección, y en dirección contraria, hacia la montaña, digamos, habría salido ese coche de Puigdemont, que además, si tenemos en cuenta que ha salido, que no lo sabemos, que ha salido o no ha salido de Cataluña, dice su abogado Gonzalo Boye que sí, que ya está fuera de Cataluña, bueno, pues si tenemos en cuenta que ha hecho eso, la vía más fácil es en dirección a la montaña, subir todo el paseo de San Juan hasta dos, tres manzanas un poquito más arriba, coger la Gran Vía y de ahí ya salir a la autopista. Y en ese tiempo, pues perfectamente en dos horas, menos de dos horas, podría estar en la Jonquera. Claro. Pero sigo sin entender lo de las imágenes, porque vamos, yo vi imágenes, yo no sé si ustedes las visteis también, imágenes después del exordio, que a lo mejor eran las imágenes previas, pero que parecían las imágenes en directo, es decir, que parecía que iba. Es verdad que cuando ya se acercan al Parlamento, en una de las imágenes yo pregunto, pero bueno, ¿dónde está? Porque ya no le veo. Y es ahí cuando nos empezamos a preguntar, ¿se ha escabullido por un lateral? Habíamos pensado. Pero es que ni siquiera llegó a estar en esa comitiva. Es que ese es el plano del día que habría que volver a analizar detalladamente. Se fue en un Honda que, bueno, dicen que sabía, a lo mejor era un señuelo, era un doble que se había metido ahí, o un tío vestido como él, para despistar, y el coche en el que se fue otro. Pero han detenido a un Mossu por colaboración en la escapada del tipo, ¿no? Silvia. ¿Aló? Bueno, se nos fue. Vamos, gracias Silvia, en cualquier caso, por estar ahí. Os pregunto a ustedes, Marme, Tonia, Teodoro. Yo no sé si visteis las mismas imágenes que yo. Yo vi las imágenes, sí. Lo que pasa es que creo que el paseillo que tal que te refieres son las primeras imágenes que luego las repiten, o sea, no son las imágenes de cuando acaba la charla que dio allí, son las imágenes previas, las que nos dan, porque eran iguales que las primeras, sí. Y luego en cuanto a los Mossos, han sido detenidos los dos, uno como propietario del coche que yo creo que era señuelo. Sí, pues y... Pues espera, porque voy a saludar a Albert Palacios. Vale. Al que le pido un minuto, este minuto local. Enseguida hablamos con el portavoz de la Unión Sindical de la Policía Autonómica de Cataluña, USPAC. Un momento. Herrera Incope. La mañana. Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Buenos días, Madrid, 27 grados en la Puerta de Alcalá, poco a poco van subiendo los termómetros, que hoy llegarán a los 40 grados en la capital, algo menos en la sierra, que es la única zona de la región donde el aviso es amarillo, en el resto, naranja. Tráfico muy fluido hasta ahora en las entradas, solo hay alguna retención en la M50, a la altura de Fuenlabrada, por las obras de mejora que se están haciendo en esta vía de circunvalación, y esta noche se va a cortar la M30 a la altura de Vallecas por la operación asfalto, será en sentido sur, y la noche del sábado al domingo en sentido norte hacia la 3, el tráfico se va a desviar por la vía de servicio. Y en estado grave ha sido ingresado un joven socorrista que ha sufrido un episodio de ahogamiento en la piscina donde trabaja. Según algunos vecinos, la estaba limpiando cuando ha sido succionado por la depuradora y ha quedado atrapado. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Herrera en COPE. Estar informado. Albert Palacio, Mossu de Escuadra, desde hace casi 30 años, portavoz de la Unión Sindical de la Policía Autonómica de Cataluña, USPAC. Señor Palacio, ¿cómo está? Muy buenos días, Albert. Hola, buen día, buenos días. Bueno, lo primero que le pregunto es por el operativo. Ustedes seguramente lo habrán analizado con ojos profesionales. Desde el punto de vista policial, ¿tiene algún sentido lo que ocurrió ayer? Pues mire, sinceramente no lo entendemos, y desde el día de ayer, desde nuestro sindicato, estamos exigiendo una explicación de la cúpula política y policial sobre todo lo sucedido y sobre el gran ridículo que hicieron quedar a un gran cuerpo policial que cada día está en la calle persiguiendo delitos y jugándose el físico, y que no se merece que ayer sucediera lo que sucedió. Cuando ¿Hubiera sido relativamente fácil detectar su entrada en España o realmente la frontera es muy difícil de controlar y vigilar? Yo creo que es muy difícil controlar, porque lo que es Cataluña, tanto por Francia, por Andorra, no solo entras por la Junquera, tienes muchas carreteras, carreteritas, caminos, puedes entrar a pie, puedes entrar en coche, puedes entrar en moto. Es muy difícil controlar todos los caminos. También recordemos que siendo Schengen no hay fronteras como tal en Europa. ¿Vale? Se pueden hacer controles, pero yo dudo que el señor Puigdemont pase por la Junquera con un coche, o se vaya por la Junquera con un coche. Es totalmente improbable. Tienes centenares de caminos, de carreteras para pasar a salir de España. La segunda imagen, o la primera imagen que vemos, es cuando él pasea, camina, paso ligero, la verdad, cerca del Arco del Triunfo, luego ya se ha arropado por todos los que le estaban esperando. En ese momento, los Mossos seguramente le podían tener detectado, no era tan difícil, le tenían detectada. Las cámaras creo que eran de la organización, o sea que ahí puede estar el truco del almendruco. Pero en ese momento, o una vez en lo alto del escenario, la intervención era sencilla, ¿no? Bueno, a ver, primero nosotros una de las cosas que preguntamos y queremos saber sobre el operativo de ayer es si por la detención de Carlos de Llollas, que ya me dirá usted quién es este personaje, habían drones en el aire, si ayer habían drones en el aire para controlar el operativo, para ver qué pasaba, para ver qué sucedía en directo. Es una de las cosas que queremos saber, pero nosotros creemos que alardean de los drones que compran, si ayer funcionaban o no funcionaban. Después, lo que usted dice del escenario, pues eso también tenemos que preguntarles a los responsables del operativo qué opinan, qué piensan. Nosotros estamos esperando en Candeletas hoy a las 11 a ver qué dicen, que ya encontramos muy lamentable que sea más de 24 horas después de lo sucedido. Ayer alguien hubiera tenido que dar la cara. Y lo que creemos es que por lo mejor de lo sucedido de ayer es que esta cúpula política que teníamos en el Departamento de Interior ya no los veremos más. Sí. Hombre, montar un escenario, cortar la calle, todo eso lleva un tiempo, los permisos, poner la infraestructura. Yo me imagino que ahí colaboró el Ayuntamiento de Barcelona. ¿A usted le consta que había tiempo para poder planear una detención y que esta estaba planeada como policía judicial, que son los Mossos en este caso? Es lo que nos tendrían que explicar, si había algo pactado. No lo sabemos, y creo que toda la gente, todos los Mossos de a pie que ayer estaban participando en el operativo, se merecen una explicación si había algún pacto que la gente desconoce. Y que expliquen muy bien y que se depuren las responsabilidades que se tengan que depurar. ¿Y cómo valora la detención de dos compañeros suyos, de dos Mossos, por supuestamente colaborar con el prófugo? Pues mire, con tristeza, porque no dejan de ser compañeros y no acabas de entender. O sea, cada uno tiene que hacer, saben en qué profesión se dedica, qué tiene que realizar, y entonces pues bueno, supongo que sus abogados ya harán su trabajo, pero no nos gusta. ¿Cree usted que se le ha hecho un daño a la imagen del cuerpo de los Mossos de Escuadra? Internamente nosotros estamos muy muy tranquilos, hablando con muchos compañeros, estamos muy tranquilos porque es lo que le he dicho, que somos muy profesionales y que cada día estamos en la calle combatiendo delitos, agresiones sexuales, atracos. Tenemos una delincuencia en Cataluña que es brutal, está subiendo unos índices bárbaros, armas de fuego, asesinatos, homicidios, es una barbaridad, y todo esto lo estamos combatiendo cada día. Internamente estamos muy tranquilos. Lo que pasa que sí que no nos gusta la imagen y las cosas que se dicen de los Mossos de Escuadra después de lo sucedido ayer. Le quiere preguntar Toni Echarri. Sí, buenos días, Albert. Yo le quería preguntar, parece que los Mossos van a interrogar a Jordi Turull, por su presunta implicación en la fuga de Puigdemont. Me asalta una duda. No sé si cabe alguna acción similar contra el abogado Boye, que evidentemente puso trabas para que se cumpliera la orden de detención. Claro, tiene que ser el abogado del señor Puigdemont. Yo, sí, no se puede hacer nada, ¿no? Supongo que no se puede hacer nada. Y claro, es que él se ampararía en el abogado cliente. Entonces, yo creo que todavía sería más bochornoso también citar al abogado del señor Puigdemont. Ya dejaría, como decir, esta gente sí que no sabe hacer su trabajo. Uh-huh. Mari Carmen Gurruchaga. Hola, buenos días. Mire, ustedes actúan de policía judicial y hay una cosa que a mí me ha sorprendido, bueno, muchas me ha sorprendido, pero una que creo que no lo hemos resaltado, y es que la detención de dos mozos por posible colaboración con la escapada, la huida, la presentación, todo de Puigdemont, la fiscalía no ha presentado ningún cargo contra ellos. ¿A usted le extraña esto? ¿No le extraña? Pues mire, tendremos que esperar, ¿no?, que pasen a disposición judicial y a ver qué sucede. También sabemos que Fiscalía, los juzgados de este país nos daría para 20 programas hablar sobre la justicia de España. Entonces, si ya nos da para los programas que tienen ustedes en política, pues ya en justicia sería ya para no acabar. Nosotros lo que pedimos es que a los mozos con buenas palabras, y que me entiendan, que somos grandes profesionales, que nos dejen hacer nuestro trabajo, que realizamos cada día a la perfección en las calles de Cataluña, y la mancha o el desacrédito o la vergüenza que nos hicieron pasar ayer, exigimos las respuestas, y que es bastante generalizado dentro del cuerpo, que no entienden cómo se permitió ayer que se nos tratara a una institución tricentenaria de esta manera. Es Albert Palacio, es representante sindical, la Unión Sindical de la Policía Autonómica de Cataluña. Albert, le agradezco mucho que haya usted tenido la valentía, además, de aparecer esta mañana. Gracias por todo, un fuerte abrazo. Venga, un abrazo, hasta luego. Vamos a ver, Teodoro, yo entiendo que el cuerpo de los Mossos hoy esté en su inmensa mayoría, y es verdad lo que dice el señor Palacio, es una policía competitiva, competente, y que ahora mismo estén perplejos, perplejos. Sí, hombre, yo lo entiendo. Es decir, cuando se dice que se ha burlado del Estado español, de España, que hay quien utiliza el término humillación, desde luego los Mossos son los que llevan, en fin, la herida más profunda, ¿no? Porque efectivamente, en calidad de policía judicial, a ellos les correspondía una detención que, por otra parte, hubiera sido, en las circunstancias en las que se produjo ayer la situación, hubiera sido muy sencilla. Lo incomprensible ayer, Carlos, yo vi las imágenes como tú y tuve exactamente las mismas sensaciones. Después las repetí y tuve la impresión de que había un tipo que se parecía a Puigdemont, que tenía un pelo así semejante, y que quizás era el que nos producía el espejismo de haberlo visto en esa comitiva. Hablaron de un doble. Nunca estuvo. Sí, pero yo creo que sí, eran imágenes. Es que ahora Paco Rosell me lo apuntaba. Ojo que esas imágenes, las que vimos después... Sí. Del discurso, eran imágenes que ofrecía la organización, ¿eh? Y por lo tanto podían estar ofreciendo las imágenes de la entrada, haciéndonos creer que esa era la salida. Yo creo que era así. No, pero no, yo creo que la comitiva ya estaba en marcha y se reconocía que era la comitiva en marcha. Y ahí yo creo que, si no era un doble, desde luego había un tipo en el que era fácil, es un efecto psicológico, si tú das por hecho que ahí lo ves, ¿no? Y sí que hay unas imágenes previas en las que se ven cómo llegan por las calles aledañas y hacen una carrerita final para evitar, porque el temor era que en ese último tramo pudiese ser detenido detrás del escenario y por tanto ahí sí que se ve que hacen una carrera para que suba al escenario y ya no, digamos, ahí sí que no iba a producirse ninguna detención y comienza la operación del engaño. Yo entiendo perfectamente que los Mossos estén indignados y se sientan profundamente burlados, pero aquí hay una responsabilidad política evidente. Es decir, lo comentábamos al principio, todo lo que ocurrió ayer es que es inaceptable de principio. Totalmente. ¿Qué hace negociando el prófugo darse un show bajo el Arco del Triunfo para pasarse al Estado por el Arco del Triunfo, nunca mejor dicho. ¿Qué hace el ayuntamiento otorgando los permisos y facilitando que se instale un escenario? Hombre, el montaje del escenario donde se colocó Puigdemont para dar ese vídeo televisado. Y la convocatoria a los medios. Pues eso. La convocatoria a los medios. Había imágenes porque estaban los medios de comunicación allí. Sí, sí. Sí, que es toda una vergüenza, en fin, es que es requiere un alto nivel de complicidad. Sí, sí, claro, sí, o sea, claro, es que es un espanto lo que se le dio. Y el silencio del gobierno, yo creo que no, a ver, probablemente en esa red de complicidades es difícil saber dónde empieza y dónde acaba. Desde luego que hay una responsabilidad política del gobierno, es evidente. Y que Marlaska, lo que ocurre es que ya lo de Marlaska dimisión se ha repetido tantas veces y se ha quedado en una. Está amortizado eso ya. Que ya casi parece a beneficio de inventario, ¿no? Ya, ya no tiene más recorrido. Pero dicho esto, hombre, está claro que ayer la situación a todos los que forman parte del pacto de la investidura de Sánchez y de Illa, ambas, que están conectadas, a todos les beneficiaba. Bueno, luego a quien perjudicaba a los españoles y a España. Pero claro, a ellos, a todos, les beneficiaba. Porque bueno, hay una cosa que estamos dejando de lado. Illa quería ser investido. Termino muy rápido. Illa quería ser investido y es investido. Y no hay mayor ruido dentro de la Cámara. Pero es que Pedro Sánchez sabe que cuando llegue el 1 de septiembre vuelven a sentarse con Junts a negociar. Claro. Y Junts no hay ninguna alternativa para Junts mejor que la que hay ahora mismo. Es decir, cualquiera que especule con una moción de censura, evidentemente eso es absurdo. Pero es que tampoco una repetición electoral. Nunca Junts va a estar en una situación mejor que con un gobierno en España que dependa de sus 7 escaños. Sí, y por eso tanto, hemos comentado antes, que ellos realmente dependen están mucho más cómodos, aunque estén ahora en la oposición y se las hagan pasar canutas a Pedro Sánchez, con Pedro Sánchez en la Moncloa. O sea, que eso no van a tener mejor escenario. Yo lo que quería apuntar es que a la hora de pedir responsabilidades, que estamos todo el rato con los mozos, que efectivamente ha habido precedentes de agentes más al servicio del independentismo que del conjunto de la sociedad, y que ese cuerpo necesita un reset. O sea, eso, que se lo hagan mirar, como dicen los catalanes. Estamos dejando de lado que si el CNI en este asunto es como un convidado de piedra, no sabe, no contesta, es porque no se le puede reclamar nada, porque en virtud de los pactos de Pedro Sánchez con los secesionistas catalanes, el independentismo ha dejado ser objeto al CNI de estudio. Se le apartó, claro que sí. A mí lo que me sorprende es que los mozos se quejan, y probablemente con razón, de que sus mandos no les dejaron actuar. Pero bueno, ¿dónde están esos mandos? Quiero decir. Bueno, hoy saldrá uno, el Ignacio Elena. Que ha vuelto de vacaciones. El que ayer estaba en el Parlamento. Sí. Que es todavía, este es efectivamente, para lo que me queda en el convento me cago dentro. Claro, o sea, sí, igual, sí, claro. Se va a su casa y adiós, muy buena, que el que venga carré. Sí. Pero a ver qué dice esta mañana. ¿Cómo explica o cómo justifica? Es que si os fijáis, de todo, o sea, esto creo que ha dicho Dolors, que beneficia a todo el mundo, beneficia a RC, beneficia al gobierno, bueno, en eso estamos de acuerdo. Pero todavía no ha salido ni un solo dirigente político a decir nada. O sea, esto es una vergüenza, más allá del pacto. Tenemos hoy Bolaños que habla la. Con lo bien que se le da a Bolaños contarnos la realidad paralela. Y claro, no, Bolaños ya os adelanto que lo que va a decir es que bien que Cataluña tiene un gobierno presidido por ella y tal, y esto va a ser el fuego, Estupendo, que esto da tranquilidad. Esto da mucha tranquilidad. Estamos todos muy tranquilos. Sí. Bueno, son y 23, ahora llega Antonio Naranjo. Pero antes me gustaría escuchar la imagen del día que hoy nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis. Hola, buenos días. El trabajo de las fuerzas de seguridad siempre es difícil y en ocasiones supone dar la vida en el desempeño de su misión. Ahí tenemos, no hace mucho, la muerte de 2 guardias civiles, consecuencia de una confusa e incompetente política del peor Ministerio de Interior que ha habido en España desde el regreso de la democracia. O esos policías nacionales, apartados para siempre de su profesión debido a las lesiones que les causaron los terroristas en busca de la secesión. En ocasiones intento ponerme en su mente. Por ejemplo, que me hayan causado una lesión que me impida hablar por la radio y observar que los autores de ese crimen son amnistiados, perdonados, alabados y además fanfarronean de que volverán a cometer parecidos delitos para conseguir sus propósitos. Soy civilizado. Poseo algunos conocimientos, bastante menos de los que me gustaría. Pero también he aprendido que el ser humano, cuando la injusticia degradante se ceba en él y le humilla y le pisotea, es capaz de despojarse de siglos de civilización en unos pocos segundos y volver a ser el animal primitivo del que venimos. O la lección de dignidad de esa viuda que se enfrenta a todo un ministro del Estado e impide que el corresponsable de la muerte de su marido protagonice la entrega de una medalla sobre el ataúd del padre de sus hijos. Lejos de estos casos, también debe ser incómodo ser mozo de escuadra en Cataluña. Trabajar para evitar el delito y tener como jefe políticos a unos individuos que se pasan el día diciendo que van a volver a delinquir. O someterse a hacer el ridículo más grande conocido, protegiendo a un cobarde prófugo al que tienen el deber de detener. ¡Qué grotesco! ¡Qué espantajo! ¡Qué manera de convertir uno de los trabajos más dignos de la sociedad en una acción irrisoria, donde el honor se diluye, la dignidad se machaca y a la gente de la autoridad lo convierten en un payaso sin gracia! Ya dije ayer que el nuevo presidente de la Generalidad va a nombrar a José Luis Trapero jefe de este batallón que debería ser respetable, pero al que sus mandos convierten en un esperpento para hacer chistes. Pobres mozos de escuadra. Qué reflejo de las bases de esa republiqueta donde todo lo que tocan provoca burla. Qué estafa continua, sin ningún vestigio de algo de honor, sin ninguna muestra de algo de arrojo o de entereza. Herrera en COPE. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño. Son informaciones contrastadas. Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930. Mezquita Catedral, Centro Histórico, Fiesta de los Patios, Medina Azahara. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad. Y tú eres única, eres patrimonio. Ayuntamiento de Córdoba. El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Carla, ¿cuál es tu secreto? Te frío Don Simón, sabor limón. Frío Don Simón, ahora también en lata. Buenas, que ya estoy en casa y me voy al gym. Pásate tú por el Corte Inglés y haces la compra y aprovecha que hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. Gazpacho no quedaba y está en oferta el Albaye que nos gusta. El Selección de temporada. Ah, y las aceitunas rellenas de anchoa a la española que me encantan también. Aprovecha que un 70% es mucho descuento. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app. Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir. Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh? Sí, sí, esta no me la vi venir. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. En Bezoya somos muy de vivir muy fuerte. Si tú también lo eres y estás a puntito de salir del trabajo, sube el volumen y termina el día bailando tan fuerte como suena esto. Súbelo un poquito más. A ver, sube, sube. Ahí. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. Tú tienes Movistar Plus, ¿no? Déjamelo. ¿Cómo se pide? Porfa. No. Va, déjamelo. No. Déjame el Plus, please. Venga, vale. Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas. Movistar Plus. Este verano en COPE vamos con todo. ¡Todo preparado! Con Herrera en COPE y La Última Hora. Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio. Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE. ¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! Con Mediodía COPE. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento? La tarde, La Linterna. Quiero detener unos minutos. Este verano, estés donde estés, COPE. Yo os he escuchado toda mi vida. ¡Ole! Estoy hablando con vosotros. Herrera en COPE. Estar informado. Nos pone a Charly con Mari Carmen Gurruchaga, con Teodoro León Gross, cada uno en su sitio. Teodoro Málaga, por ejemplo, hace un... hay terral, hay bochorno, hay calor, ¿qué hay? ¿Cómo se prepara la feria? No, de momento, Terral, creo que la semana que viene, si nos llega algún día, está siendo relativamente piadoso la humedad consustancial con los veranos y el entorno de 30 grados. Bien, bien. Los demás estáis colocados cada uno por donde Dios os dio a entender, ¿no? Yo soy en Madrid, que me estoy achicharrando y me voy mañana a San Sebastián, porque es un achicharre el de Madrid tremendo. Aquí se duerme muy bien. Mame. Sí, mañana, o sea, me voy, que mañana me voy. Vente para el Cantabrón, sí. Que las noches son más suaves, sí. Bueno, y en COPE Ribeira está Antonio Naranjo, que allí también, bueno... Dos días. Una suave brisa seguramente te ayuda a pasar los bochornos de los días, ¿no? Pues mira, ahora estamos a 19 grados aquí en Aguiño, que es parroquia de Ribeira, y la máxima de hoy prevista son 26. Mm. Y dormí con colchita. Bien. No está mal, ¿eh? A ver, no está nada mal. No está, bueno, por aquí, por abajo, por Sevilla, un calor que no os podéis imaginar. No, ya no, me imagino. Madrid, imaginamos ya. No lo que es. Te has tenido que quitar la rebequita. He quitado la rebequita, sí. La rebequita con hielo. Un calorón que es consustancial con agosto. Bueno, a ver, Antonio, impresiones, porque llevamos hablando, Antonio, yo ayer y hoy, sí. Toda la mañana y toda la tarde, con estas cosas que, hombre, yo... ¿Tú eras de los que apostabas porque él intentaba llegar hasta el Parlamento o no te sorprendió la salida, la tocata y fuga? Pues sí me sorprendió algo. Yo creo que el broche de oro para el sainete hubiera sido entrar en el Parlamento, intentar votar e inmolarse allí siendo detenido, ¿no? Creo que le venía mejor a ese relato victimista, pero también es verdad que de no hacerlo... rompe un poco la idea, creo yo al menos, de que estaba todo pactado. Es decir, probablemente sí que lo estaba, que le dejaran entrar, que le dejaran actuar y que le dejaran montar el circo, pero nada más. Es decir, con eso se conformaba. Todo lo mal le ha valido a Sánchez para que ella pueda ser investido, pero a mí me parece que esta nueva huida bochornosa que humilla mucho al Estado de Derecho deja abierta una revancha de Puigdemont que solo puede ejecutarla ya en el Congreso de los Diputados, y yo soy de los que piensa que la va a ejecutar, ya veremos cómo y cuándo. Pero porque si le han dejado hacer lo que quería y el pacto era ese, ya, pues ahora, pero ya. ¿Tú te imaginas, Herrera, que una persona a la que no le han dejado ser presidente de Cataluña vaya a mantener como presidente del gobierno de España a la persona que le ha, en fin, desplazado de lo que él buscaba y quería? Yo creo que Puigdemont encontrará la manera de hacerle, como lo dijiste tú el otro día, mear sangre, palabras literales de Puigdemont, a Pedro Sánchez. Que eso sea suficiente o que Sánchez tenga un plan B y baraje la posibilidad de, llegado a ese caso, convocar elecciones anticipadas, pues puede ser, pero yo no creo que Puigdemont ahora se conforme con ver que en Cataluña gobierna a los socialistas y que en Madrid también, y que lo segundo lo hace gracias a los 7 votos de sus diputados. Yo creo que va a haber vendetta, con independencia de hasta dónde pueda llevarla. Es decir, que este acuerdo, esto vale solo para la investidura de ella. Claro. Claro, sí, y sí, la, sí. Y la, bueno, yo, a ver, otro escenario es que ahora Barmé insiste en que algunos diputados socialistas dejarán de votar esta reforma de la ley de financiación, que es la única vía para poder admitir ese acuerdo con Esquerra para el pacto fiscal con Cataluña. Pero bueno, si eso no sale, también la que se cabrea, ¿en qué situación queda es Esquerra apoyando a ella? Claro. Bueno, ahí de nuevo hay otro conflicto, entonces... todo dependerá de... ahí sí que van a echar, por eso yo te decía, Marmé, que ahí la gente de PSOE va a echar toda la carne en el asador. Sí, sí, lo que pasa es que el tipo de Extremadura, Carlos, tiene que volver a Extremadura, ¿eh? A donde la calidad de la enseñanza y la calidad de la sanidad y la calidad de todo lo público va a bajar, porque no va a haber dinero. Y el tipo de Castilla-La Mancha tiene, bueno, siempre que pueden subir impuestos, siempre puede... No, yo creo que ahí... Yo creo que les van esto, a compensar, ¿eh? Y no solo esto, no solo esto, es que, a ver, el tipo de Extremadura, él tiene que volver a Extremadura, pero los diputados le deben su acta de diputado a Ferraz, no al tipo de Extremadura. Claro. Evidentemente, si en el tipo de Extremadura no estás en ese machito, pero las listas, la gratitud es a Pedro Sánchez. Ya. Y no solo eso, a ver, si Emiliano García Page, con todo lo que dijo de la amnistía, no ni siquiera dejó abierta la posibilidad de que un diputado votara por libre, yo creo que esto no va a ocurrir ahora. Lo que sí va a haber es una cierta rebelión interna, o sea, quiero decir, una cierta presión interna. Yo sí creo que Barbón, que Gallardo y que Paje en la Ejecutiva Federal, ahí sí que creo que van a presionar, pero un ruido interno, es decir, un ruido de cara a su... a ellos trasladar un mensaje a la ciudadanía, es decir, yo me estoy oponiendo a esto. Pero no pueden vender su discurso en sus comunidades autónomas. Y por eso que yo hablaba también de hartazgo, pero el hartazgo con nóminas es muy arriesgado. Entonces, a mí me da la impresión de que Pedro Sánchez, este conato de rebelión que ha empezado a tener entre sus varones, esto lo arregla él con manguera del dinero de impuestos. Los impuestos que nos van a crujir a todos los demás, les va a inundar a sus correligionarios autonómicos con dinero y financiación para que ellos a su vez puedan regar en su huerto local y ya no se les eche tanto encima por el pacto fiscal con Cataluña. Esto se va a arreglar así. Aparte, Tonia, que largo nos lo fían, ¿eh? Porque, sí, a ver, yo creo que a Puigdemont este año no les va a apoyar los presupuestos. El pacto con Esquerra se activa en el primer semestre de 2025. A partir de ahí tiene una agenda de un cierto recorrido. El primer año el impacto va a ser relativamente pequeño. Es decir, prácticamente hasta 2027 no se va a empezar a ver una cierta consecuencia de todo esto, que es el final de la legislatura de Pedro Sánchez. Sí. O sea que realmente el impacto real en el que ya te sangra la herida va a tardar. Pues yo, fíjate, yo creo que son demasiadas pistas para un solo actor, ¿no? Y estoy segura de que una de las pistas no le va a salir bien en este asunto, ¿eh? En este, no digo en otros, en este, en el de... En el de la fiscalía. Sí. A ver, pero yo es que creo que el plan de Sánchez solo puede ser uno y es más peligroso todavía. Sánchez es muy de cuando comete un crimen o cuando tiene un botín, exhibirlo en público, que es la mejor manera de disimularlo. Y la forma en la que va a intentar justificar todo esto, a mí me parece que es dar el salto definitivo a concretar un proyecto, ese proyecto de la España plurinacional, con el que consigue o intentará conseguir dos cosas. Una, en realidad, siendo más independentista que los independentistas, pero llamándolo de otra manera, anularles de alguna forma y que no tenga sentido ese tipo de partidos, ¿no? Y con sus bravatas y tal, porque les va a dar todo. Y dos, reconvertir esas concesiones y rendiciones en un modelo de una España nueva y moderna que él propone, que va a solucionar todos los problemas y que va a durar 3 siglos. Y yo creo que ese es el verdadero peligro. O sea, ahora Sánchez, su vida hacia adelante, necesita refundar este país y con viendo los pasos previos que ha dado de colonizar las instituciones, me parece a mí que esto le va a ser inevitable. Le llamará de otra manera, pero en realidad lo que está haciendo es convertir la necesidad en virtud y en un proyecto nuevo de país. Antonio lo tiene muy difícil, quiero decir, Pedro Sánchez es un vendehumos de primera y un tipo, ya lo sabemos, que es verdad, lo que tú dices es completamente cierto. Dicho lo cual, la posibilidad que tiene esto de superar los trámites parlamentarios son muy pequeñas, porque ni Compromís, ni la Chunta, ni es decir, en ese entorno, así como ningún diputado socialista va a votar contra el PSOE, me parece que Carlos lo mencionaba esta mañana, donde realmente va a haber resistencia va a ser en los aliados de las otras comunidades. Claro. Compromís, porque eso sí que, eso sí que no tienen ninguna posibilidad de hacerlo pasar en sus territorios. O sea, que yo creo que todas estas reformas, de verdad, yo creo que Esquerra se ha dejado engañar y que Pedro Sánchez los ha engañado a sabiendas. Pues eso tiene, ya decía antes, Teodoro, eso tiene un precio en Cataluña. Eso, o es que Esquerra va a tragar con que ahora no sale la Lofca y no se puede aplicar ese acuerdo. Pero de momento ha salvado una repetición electoral, Carlos. Claro, Vamos a ver si salva una legislatura. Bueno, pero de momento lo que a él le interesaba era que no se repitieran las elecciones porque se iba al hoyo. Y eso lo ha salvado. Ya está. Y lo siguiente, a ver, si esto se vota dentro de 2 años... Perdón, si esto se vota dentro de 2 años, primero, ya ha salvado la legislatura, efectivamente. Claro. Y lo segundo, es decir, oiga, que yo lo he peleado ardientemente, que yo dije el primer día, Salvador, y ya dije el primer día, voy a cumplir este pacto hasta el final. Si lo tumban Compromís y la Chunta, hablemos de quién lo ha tumbado. Que no serán los socialistas. Es que les dará algo para... Ese es el mensaje. Van a pasar, Esquerra no va a poder pasar esto así como así. Cuando vean que la reforma de la Lofca no pasa el control del Parlamento y se encalla ese acuerdo de fiscalidad singular para Cataluña, 2 cosas. Marta Rovira dijo que tenían plan B, a ver cuál es, y ayer su representante en el Parlamento, el Jové, no paraba de decir que era un pacto muy vigilante, que era un acuerdo solo para garantizar el cumplimiento del pacto fiscal. Entonces, a ver. Sí, retórica, cómo... a dos años, el plan B que ellos tenían era más o menos el plan B que tenían era esto se aprueba no en el Congreso de los Diputados, sino en el Parlamento de Cataluña. Y el Estado se compromete a que no lo recurra ante el Tribunal Constitucional. Y si lo recurre una comunidad autónoma, el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido tiene que garantizar que no se va a admitir el recurso de otra comunidad. Ese es el plan B. Pero, en fin, incluso ese plan es difícil. Pero en cualquier caso, lo que han hecho es comprar 2 años. Sí, yo también creo que lo que ha sido 2 años la Lofca en arreglarse. Tiempo. Se ha ganado tiempo. Pero se han aprobado una amnistía en 3 meses. En no arreglarse. Cuando hay voluntad política, las leyes se convierten en papel mojado y Sánchez esto lo ha demostrado. Yo creo que encontrará la manera de que todas esas trabas internas o de partidos minoritarios que dan soporte en el gobierno encuentren satisfacción precisamente en esa propuesta confederal, federal o como la quiera llamar, que les permita también vender en esos territorios. Entonces, por eso precisamente se me hace más difícil creer que Puigdemont le va a poner las cosas difíciles ahora en el Congreso de los Diputados. Sí. Pero por de pronto Díaz ya ha pedido tiempo, porque como tiene también follón en su propio partido, coalición o lo que sea, Sumar, ya ha pedido tiempo, ha dicho que esperen un poquito a que pase el Congreso antes de empezar con estos líos, porque ya no lo tiene muy claro. O sea, que yo creo que lo que se ha comprado es tiempo, y entonces, bueno, y Dios dirá qué pasa dentro de 2 años, a lo mejor estamos todos... en una guerra que no sabemos si la han empezado los rusos o... Bueno, a ver Junts qué tipo de posición hace. Va a ser muy interesante ver esa actitud, porque una cosa va a ser en el Parlamento de Cataluña y otra cosa va a ser en el Congreso de los Diputados. Que yo creo que todo el rato... A varias bandas, Que yo creo que todo el rato Sánchez está jugando como a ganar tiempo. O sea, Sánchez, y en este caso Esquerra también, pero como, bueno, y ahora pego esta y ya saldré como pueda, pero de momento he salvado esta y luego salvo otra y va así, ¿no? Todo el rato, como tratando de salvar. Sí, ahora mismo está obsesionado con... Ahora mismo está obsesionado, una vez investido ella, que era evidentemente una prioridad, insisto, la comisión no se activa hasta el año que viene. O sea, claro, de momento, claro. Eso ya se duerme. Y ahora mismo toda la preocupación que hay. El otro día hablaba con alguien muy cercano a Ferraz y me decía que ahora mismo todo pasa por el juzgado del juez Peinado. Claro, lo de Begoña... Sí, sí. Una vez superado este trámite. El tema del hermano también, sí. ¿No? El tema del hermano, bueno, que también tiene sus más y sus menos, porque claro, al final tener 1,5 millones de acciones del BBVA, pero bueno, ¿de dónde ha sacado este señor 1,5 millones? Porque lo de la casa de Portugal ya parece que es una transferencia de papá, pero claro, 1,5 millones en acciones del BBVA... Sí, y vivir en Bangkok un año... Claro, sí, sí. Muchas explicaciones tiene que darse. Sí, hay muchas explicaciones que dar. Bueno, el otro siempre puede decir, bueno, es mi hermano, no soy yo. Pero si el puesto ha sido creado ad hoc y en los emails sale que el puesto ha sido creado ad hoc para el hermano, entonces alguna explicación a lo mejor tiene que dar, ¿eh? Hombre, claro, si te lo crean en la Diputación de Badajoz, presidida por el partido, ahí no. Es decir, no, el hermano en un negocio privado es el hermano. Es no el hermano, pero cuando pero es un puesto en uno público, creado, en uno público de una institución presidida por el mismo partido, sí, ahí ya lo tiene. Al final tiene que dar una explicación, sí. Bueno, lo que no ha sido capaz de momento el hermano es de justificar ese aumento de patrimonio. O sea, eso no, ya pues es claro, un informe es oficial de la Agencia Tributaria remitido al juez. Pero no claro, podemos, pues, ir todo ahora, no podemos ir todo a Portugal ahora. Yo tengo Portugal aquí a tiro piedra. Claro, y podemos encontrar una casita en alguno de los pueblos. No, pero casita no, casaza por 250,000 euros, que eso también es un chollazo, ¿eh? Pero o sea, sí, un casoplón. Sin ser familiares de presidente claro, del gobierno ni nada. Nada, llegamos a Elbas, compramos un casoplón por 250,000 euros. Sí. Oye, yo mañana pido un préstamo y me lo compro. Bueno, si un momento. Eso es lo que vale. Ahí van a callarse. Ahí se callan y van a esperar esa misma estrategia, la que están haciendo ahora, silencio. Sobre el hermano de Pedro Sánchez, ya puedes preguntar lo que quiera a quien quieras, que la respuesta va a ser silencio, claro. Silencio. No, mientras no haya un problema judicial. mientras no haya una resolución judicial que ya sea comprometida, silencio. Bueno, ahora escuchamos unos consejos que llega Bárbara. Herrera en COPE. Estar informado. Bueno, ¿sabéis que he venido al centro en mi Mitsubishi Eclipse Crosspet? Claro, como no paga en zonas de aparcamiento regulado por ser híbrido enchufable con etiqueta cero emisiones y la tecnología de este SUV 4x4 es fiable y probada. Ah, y notición, con el plan MOVES, el Mitsubishi Eclipse Crosspet sale por solo 27.200 euros. La llama olímpica ilumina París y allí estamos. Estamos en todas las competiciones, en todas las medallas de los españoles. Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales con el minuto a minuto. Primera medalla para el deporte. De lunes a viernes desde las 3, especial Juegos Olímpicos en Mediodía COPE. Y a las 8:30 de la tarde, la última hora en La Linterna. Estamos ya preparados en la cuenta atrás. Los fines de semana, tiempo de juego olímpico. Y todos los protagonistas en el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto, París 2024 con los números 1 del deporte en COPE. ¡Fresco, que eres un fresco, fresquísimo! Y encima baratísimo y riquísimo. ¡Pero menudo fresco! Los piropos no son lo tuyo, Al. Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como el melocotón rojo. Esta semana a solo 1,39 el kilo. Así de fácil. Así de Aldi. ¡Fresco! En Bezoya somos muy de vivir muy fuerte. Si tú también lo eres y estás a puntito de salir del trabajo, sube el volumen y termina el día bailando tan fuerte como suena esto. Súbelo un poquito más. A ver... Sube. ¡Ahí! Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. ¿Hola? ¿Que ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. El amor te hipnotiza. En el amor y en el fútbol siempre quieres más. Porque cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar vives todo el fútbol, todas las competiciones, todos los partidos. Y además puedes disfrutarlo en una Smart TV Samsung de 55 pulgadas de última generación desde 0 euros. Vuelve todo el fútbol a Movistar, la casa del fútbol. Bueno, super barbaridad chilla. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Que te quedaste sin programa, o sea, como que el que dice... A ver, saludar... Te lo comiste entero. No, claro, hay que contar lo que pasa, ¿no? Pues ahí estuvimos contando lo que teníamos que contar, porque poca cosa, ¿no? Tampoco fue mucho lo que pudimos contar, pero hoy hay mucho más, ¿eh? Hoy sí. ¿Hoy qué hay? Vamos a ver. Pues mira, hoy vamos a hablar, como estamos muy de viernes ya, yo es que los viernes estoy ya pensando en fiesta, estoy pensando en a ver dónde me puedo escapar, y voy a pedir a ver si hay algún pueblo que me acoja en alguna fiesta, porque como ahora en los pueblos pues hay de todo, ¿no? Podemos disfrutar de un espectáculo, podemos hacer algo en algún concurso. ¿Alguna vez has participado en un concurso en un pueblo? Como, yo qué sé, tirar un jamón, una pata de jamón. Pues, todo lo que he podido, pero con muy poco magros resultados. Yo tampoco, con la pata no tuve suerte. Pero bueno, lo pasé muy bien, y luego una buena paella en la plaza del pueblo, en Carrascosa de la Sierra fue, en Cuenca. Muy muy divertido. Entonces, bueno, vamos a ver si los oyentes nos recomiendan esas fiestas que no nos podemos perder, esas fiestas de pueblos. Vamos a ver si nos llaman en el 950-6006. A ver si nos inspiran ahora, un poquito. Ahora son las grandes, el Día de la Virgen, la Virgen de Agosto, uh-huh. Es el gran día de las fiestas populares en España, porque la mayoría de los pueblos colocan y viven sus fiestas ahora. Pues mira, los malagueños van a tener su feria dentro de 4 días. Los de Almería, patada a seguir. San Sebastián, la Semana Grande. Eso es, la Semana Grande de San Sebastián. Y luego la de Bilbao. Y ya ha pasado la de Estella, que lo sepáis. Las de Alcalá, sí. Fíjate, si por fiestas no va a ser. Porque por fiestas, por eso Madrid, la Virgen de la Paloma. Sí, claro. San Cayetano. San Cayetano ha acabado hoy, creo, y empieza San Lorenzo. San Lorenzo. Ahora San Lorenzo, el 10. Bien, en Madrid también. Bien, lo que pasa es que Madrid se diluye tanto, como es tan grande, ¿verdad? Claro. Es igual que en Barcelona, pues que o son unas fiestas majestáticas como las fallas, que ocupan toda la ciudad, o realmente se diluye mucho cuando son en grandes ciudades. En Sevilla tenemos nuestra feria, en Sanlúcar tenemos la Feria de la Manzanilla, que también ha sido ya, pero hasta la fiesta de Bajo de Guía. Que termina una y tienes otra. Claro. No hay problema con eso. Por eso digo que a lo mejor pues nos dan una idea y me puedo hacer un recorrido así de pueblo en pueblo. Pues ¿no? Mira, José Luis Campo te invita a Calamocha, a los San Roques, que además ahí se duerme con mantita estos días y se está muy a gusto para lo que es la calor, la calor que estamos viviendo. Bueno, ¿sí, tenéis algún plan para este fin de semana, alguno de ustedes que sea interesante, además de comer marisco y esas cosas? Yo sigo buscando la centolla que dejaste, Herrera, pero es escurridiza. Va a costar encontrarla. Va a costar, pero está escondida temiendo que vaya. Sí. Yo hoy me doy un homenaje gastronómico en Orio, que es el templo del asador. Sí, allí es vegetariano, ¿no? Vegetariano todo. Un besito. Sí, hoy me toca. Qué bien. Hay un paseo muy bonito. Desde San Sebastián a Orio, caminando. Sí. Es verdad. Muy bonito. Por arriba, por el Monte Geldo. Sí, es una bajada sí. Pronunciada, pero muy agradable. Es precioso. Subes a Polipaso y de Polipaso bajas a Orio. Sí. Y Teodoro, ustedes en Málaga, ¿qué va a hacer preparando algo? Pues mira, voy a estrenar el gran restaurante en Rondeño, Bardal, el Tragabuches, el que era Tragabuches, tiene un bistro que se llama Tragata, que se ha instalado también en Málaga. Así que hoy me toca estreno de Tragata en Málaga. Ahora, todos a jugarse la vida hoy, ¿eh? Estamos todos estupendos, muy deportistas. Bueno, chicos, pues que os lo paséis muy bien dentro de lo que cabe. ¿Tú también? Piadosos y respetuosos, y no olvidéis que la Virgen lo ve todo. Y que estaremos muy muy pendientes. Esa es una frase muy de la radio. Estaremos muy pendientes. adiós. Dejamos con Bárbara. Un abrazo a todos. Ya nos vamos con el Corte Inglés y con Mariani. ¿Qué tal, Mariani? Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, os cuento que en cuanto salga de trabajar me voy al súper del Corte Inglés, porque tengo la despensa vacía. Y me han dicho que tienen un 70% en la segunda unidad de miles de productos. Oye, y un 70% es mucho descuento. El litro de aceite de oliva virgen extra Cosur Origen, el que me gusta, es esta de oferta. Y también el papel higiénico Foxy Seda, este es el que utilizamos en casa. Así que voy a aprovechar, me paso y compro ya de todo, porque seguro que hay muchísimos más productos de las primeras marcas con la segunda unidad al 70%. Y ahora además te llevas un 30% de regalo en tus compras de refrescos, zumos y aguas, y un 20% en las de whisky, ron, ginebra y todos los licores de la bodega del Corte Inglés para utilizar en una próxima compra.